Vamos a seguir con la otra contemplación más de la resurrección de Cristo. Y vamos a tomar el pasaje de Emaús, 20 minutos. Y 20 minutos le voy a dedicar a la aparición de los 12. Porque quiero después tocar otros temas que nunca hemos tocado, como, por ejemplo, la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo, la parusía, muchas cosas muy lindas que nunca llegamos porque son cortos los ejercicios. Entonces, Emaús está en San Lucas, solo San Lucas trae este pasaje. Es muy importante este pasaje. Pero es tan hermoso, tan... Este es otro de los pasajes también que me acuerdo de muy chico, siempre lo medito y me meto en la escena y ya conozco los caminos, ya conozco los arbolitos, ya hasta las piedras que pisan los que caminan ahí. Pero qué lindo, porque uno se familiariza con los lugares, ¿verdad? Bueno, les voy a leer. El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de Jerusalén 70 estadios, llamada Emaús, 11 kilómetros. Y hablaban entre sí, 11 kilómetros es lo que uno camina en una hora, 10 kilómetros, 11. Caminando bastante ágil, para que más o menos tengan una idea. Y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerle. Y les dijo: ¿qué discursos son estos que vais haciendo entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos. Tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella ocurrido estos días? Él le dijo: ¿cuáles? Contestáronle: lo de Jesús Nazareno, varón, profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que Él sería quien rescataría a Israel. Mas con todo van ya 3 días de esto que ha sucedido. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no le vieron. Y él les dijo: oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas, ¿no era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, le fue declarando cuanto a él se refería en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él fingió seguir adelante. Le obligaron diciéndole: quédate con nosotros, pues el día ya declina. Entró para quedarse con ellos y cenar con ellos, obviamente, con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron, y desapareció de su presencia. Se dijeron unos a otros: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las escrituras? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que les dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Voy a seguir leyendo porque es lo que voy a comentar en la segunda parte. Mientras esto hablaban, se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué suben a vuestros corazones esos pensamientos. Ved mis manos y mis pies, que yo soy, yo soy. Palpadme y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. No creyendo aún ellos, en fuerza del gozo y de la admiración, les dijo: ¿Tenéis aquí algo que comer? Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo comió delante de ellos. Les dijo: Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las escrituras y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonios de esto, pues yo os envío la promesa de mi Padre, pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Palabra del Señor. Bien, acá tenemos la primera aparición donde San Lucas no distingue, o sea, habla de la aparición a los apóstoles como dos cosas en una, ¿no? Los dos domingos. En cambio, San Juan aclara que fue en dos domingos, más precisión, ¿verdad? Primera aparición y segunda, que lo van a encontrar en el capítulo 20 de San Juan, versículo 19 al 31. Ahí tienen las dos apariciones separadas. En una no estaba Tomás y en la otra estaba Tomás. La segunda aparición es una lección amorosa y un modo que tiene Jesús de hablarnos de la fe. Es un tratado sobre la fe. Un tratado de la fe, práctico. Un tratado con praxis. Donde le hace tocar con el dedo. Meter el dedo dentro de la llaga, tocar todo, toca. No tengas miedo. Es una herida, pero es una herida glorificada, no me duele. Toca, meta el dedo. Toca la mano, toca todo. Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y ahí es la síntesis del acto de fe. Ah, porque has visto, has creído. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Y esto es lo más básico de la vida cristiana. Es lo que muchas veces se tiene sin consideración. Y es lo más básico. Lo más básico. Porque sin eso, Tomás no hubiera llegado a la vida eterna. Porque no hubiera creído en la resurrección sin ese acto de fe y por tanto no tendría amor. Si no hay fe, no hay amor. Y entonces lo vamos a ver todos como uno porque se nos va a hacer muy largo. Pero lo pueden separar ustedes, si les parece. Bien, entonces, recuerdan un poco lo que ha pasado, ¿verdad? Les resumo de vuelta. Van juntas en dos grupos las mujeres a la mañana temprano, va Magdalena con otras. Se separa de María, de Santiago y Salomé, van separaditas, ¿verdad? Siente el temblor, ve los soldados como muerto, ve al ángel. Sale corriendo a avisar. Susana y Salomé llegan a ver el ángel, después llega Pedro y Juan, luego viene la Magdalena y se le aparece a ella. Llegan las otras mujeres al cenáculo diciendo que también vieron los dos ángeles la tumba vacía. María de Alfeo y Salomé vuelven al sepulcro y se les aparece Cristo a ellas. No está ahí María Magdalena, sino las otras. A mediodía se le aparece a Pedro. Y Pedro está con todos los apóstoles ahí, están gozando. Pedro le está contando como si fuera él solo a quien de los varones a mí, solo, solito y solo. Pero cuando vienen los de Emaús diciendo, es verdad, uy, entonces no, yo pensé que a mí solo. Y después a todos. O sea, pobre Pedro, no siempre su lección de cuidado, Pedro, cuidado. Pero es el amor que lo llevaba a eso. También un poquito de soberbia detrás de ese amor, que el Señor lo fue corrigiendo con estas humillaciones fuertes, ¿no es cierto? Y entonces, pero hasta aquí vamos a decir que son más o menos las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde y los discípulos de Emaús se dicen, bueno, nosotros tenemos que irnos, estamos a una hora de camino, se pone el sol 5:30, 6 se pone el sol, así que para que no nos agarre la oscuridad, no sea que nos maten encima nosotros, vamos a ir saliendo. Y bueno, está el Pedro todavía no estaba ahí cuando ellos se van yendo, porque no saben lo de Pedro. Pero saben los de las mujeres, tanto de María Magdalena como las otras, que se apareció un ángel, a la otra se le apareció dos, después la otra dijo que se le apareció Jesús, después las otras dos dijeron que también se le apareció Jesús, pero no le daban crédito. Y eso que no estamos en el mundo moderno del psicologismo y la, ¿no?, de todo se explica psicológicamente y de que puede ser un una obsesión o una psicosis colectiva femenina. Entonces salen caminando, ya abatidos, diciendo, bueno, ya está, hoy no pasa más nada, no resucito. Aunque diga la mujer que, bueno, nosotros tal vez resucitó, pero no lo veremos, no sé, no entiendo. Se iban desanimadísimos, abatidos. El demonio aprovechaba a ponerle un montón de cosas en la cabeza, como hace con nosotros, ¿verdad? Y hablaban entre ellos de todas estas cosas. Mientras iban hablando, se iban deprimiendo cada vez más. ¿Vieron cuando dos personas están negativas? Uno le dice algo, el otro, y se van deprimiendo. Auxilio, van a tocar el abismo. El otro, dame un aliento, y el otro le dice, no, es que ya nadie nos librará de Roma. Uy, sí, y otro alivio. Y así, los alivios eran palos que se daban entre ellos. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se le acercó, iba con ellos. Y la misma depresión les mandó decir, uy, este que viene ahora acá a meterse, es que no tengo ni ganas de hablar, ni ganas, que si viene este forastero. Pero sus ojos no podían reconocerle. Les dijo Jesús, ¿qué discursos son estos que vais haciendo entre vosotros mientras camináis? No sé, hablarle tú. Ay, responde tú. Ah, y dice, ellos se detuvieron entristecidos. Ay, bueno, ¿qué crees que te diga ellos? ¿Eres acaso el único? Un poco molesto, ¿verdad? También. Tomando la palabra uno de ellos, Cleofás, ¿eres tú el único forastero? ¿Cómo puede ser? ¿En qué planeta vives? ¿El único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en estos días ocurridos? Y bajaron la cabeza como si queriendo seguir caminando. A ver, me lo saqué de encima al forastero. ¿Cuáles? Uf. O sea, ¿cuáles? ¿Qué tengo que explicar? ¿Esos cuáles? Contestaron, lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras, palabra ante Dios y todo el pueblo, como le entregaron los príncipes de los sacerdotes, nuestros magistrados, para que fuese condenado a muerte y crucificado. ¡Pum! Se seguían hundiendo en la depresión. Nosotros esperábamos, no esperábamos. No esperábamos, nosotros esperábamos. ¿Qué vas a esperar, mijito? ¿Qué cosa esperabas? Que nos liberara de Israel. Buah, con razón no entiendes nada, ¿no? Nosotros esperábamos que sería él quien rescatara a Israel. Ay, ay, ay. Tanto. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Le diría Jesús, ¿verdad? Para que me entiendan. Son como la samaritana, no son capaces de volar un poco. No levantan vuelo. ¿Cuáles? No esperábamos. Nos dejaron estupefacta, dice, mas con todo van ya 3 días desde que esto ha sucedido. Y bueno, no, ni se acordaban que al tercer día iba a resucitar. Van 3 días, ¿y qué quiere? ¿Qué quiere? Y le parecía mucho, mucho tiempo, no pasa nada, nos vamos. ¿No? Nos dejaron estupefactos, desconcertados, consternados, lleno de estupor y de sorpresa. Wow. Ciertas mujeres, ni las nombra, ciertas mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron a su cuerpo y vinieron diciendo que, qué sé yo, que habían tenido una visión de ángel, que le dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron a ver si era verdad, a confirmar, digamos, y vieron el sepulcro vacío. Pero a él no lo vieron. Es lo más importante, que no lo vemos a él. Y cuando Jesús veía que ya se estaban hundiendo en la depresión, él les dijo: ¡Oh, hombres sin inteligencia y tardos de corazón! Ahí, como cuando uno le da un cachetazo, y ¿qué este forastero que se cree? Ahí le toma fuerza, aparece ahí la gracia, qué lindo, ¿no? Jesús abre sus ojos, ven algo extraño en su mirada, lo ven fuerte, lo ven con una fuerza, y empezó a arder el corazón, dice: ¿Quién es? ¿Qué? ¡Wow! Y le empezó a gustar el forastero. ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? No lo habíamos pensado. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, le fue declarando cuanto a él se refería en todas las escrituras. Y ya estaban hechos fuego de amor, un amor muy grande, lleno de esperanza. Claro, ahora entonces dicen, entonces capaz que resucite, ¿verdad? Y entonces, no sé, dice, se acercaron a la aldea a donde iban y él, Cristo, fingiendo seguir adelante. ¿Qué quiere decir? Esa palabra fingir no la hubiera puesto yo porque puede crear confusión. No es fingir, es amagó que seguir se iba. O sea, hizo el ademán de continuar, como hace cualquiera. Si continúas, te está yendo. Eso. Él no dijo, no se paró a decir, puedo entrar, puedo estar con ustedes. No, seguía. ¿Cómo es Jesús? Sigue. Si tú no le llamas, él se va. Que si no le hubieran dicho, Dios mío, ¿no? Entonces, él siguió caminando, siguió su camino. Y le obligaron diciendo, quédate con nosotros, pues el día ya declina. No puede seguir caminando, por eso ellos salieron a esa hora, porque no caminaban de noche así, salvo excepciones, era peligroso. Y entró para quedarse con ellos. Acepta la invitación, Jesús. Cuando tú le llamas, lo acepta. Y para cenar con ellos, mira que estoy a la puerta y llamo. Estaba a la puerta. Y llamo. Si alguien abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí entra a cenar con ellos. Puesto con ellos, no celebró misa acá. Jesús no puede celebrar misa ya cuando está glorificado. Ni ningún ángel ni nadie. Está en otra realidad distinta. Entonces se sienta a comer. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, porque él, cuando viene un forastero que es importante, uno le dice, bendice tú la comida. O sea, una oración antes de comer, o sea, prepara la comida. Él tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Se le abrieron los ojos y le reconocieron. Cuando partió el pan y se los dio, ¿verdad? Desapareció de su presencia, así es el Señor. Se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestros corazones dentro de nosotros? Mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras, empezaron a tener discernimiento de espíritu. ¿Cómo puede haber un ardor de amor tan grande si no está Dios? Si consolación sin causa, seguro es Dios. Acá es con causa. Es con causa, que también puede ser Dios, y hay que tener cuidado porque se podría haber aparecido otro que no sea Él, pero era. No ardía. En el mismo instante, eso es lo que hace el amor, en el mismo instante fueron a transmitir todo eso para que los otros estén felices. Volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11, tal vez con más rapidez, porque iban más ágiles, con más ganas, tal vez trotando un poco, ¿no? Cuando uno va contento a contar algo, como un niño. Y encontraron a los 11 y a sus compañeros que le dijeron, antes que ellos hablaran, el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos, sí, sí, y se nos apareció a nosotros. Y contó lo que le había pasado en el camino y cómo lo reconocieron al fraccionar el pan. Y sigo el relato. Mientras esto hablaban, se presentó en medio de ellos. Miren esto, está todo cerrado por miedo a los judíos. Eso lo dice Juan, San Juan. Todo cerrado. Acá no entra nadie. Nadie. Como si entra, alguien va a entrar. Mientras esto hablaban, se presentó en medio de ellos. Se iluminó todo, pero una luz distinta. Tenían velas, tenían candelabros con velas, con aceite. Pero acá el color de la luz es otro. Esto no es luz de vela de aceite ni de cera. Es una luz que produce un calor, que produce felicidad. Y uno se siente invadido por una luz que no hace daño y que penetra al interior y hasta uno se ve como en Dios. Se ve uno, pero como en Dios, como decían los pastorcitos. Se ven en Dios, es algo maravilloso. Y dice Jesús, la paz, es lo primero que le dice, la paz sea con ustedes. Aterrados, estaban tal vez muchos en pecado todavía porque habían huido de, fíjense como Jesús, aunque estén tal vez en pecado todavía, que no se han confesado, no se han arrepentido, no han pedido perdón todavía, o no sé qué, pero ellos huyeron todo de la pasión. Pedro había llorado, pero no se había encontrado con Jesús todavía. Lo había traicionado, lo negó 3 veces, y ahí está Pedro contento, se le apareció Jesús, tan feliz. Y Jesús como no mirando eso. Pero Jesús ni lo mira. Porque ellos, con la alegría y el gozo, manifiestan, ya es un arrepentimiento profundo eso, ¿verdad? Y seguro que después se confesaron ahí en la... Después de esto se habrán confesado unos con otros. Aterrados y llenos de miedo creían ver un espíritu. Él le dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué suben a vuestros corazones esos pensamientos? No precisa que le digan los pensamientos. Ved mis manos y mis pies que yo soy. Palpadme y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Carne y hueso, todo entero, el cuerpo entero, pero de otra naturaleza, glorificado. Puede atravesar la pared, puede tener luminosidad y se va a desaparecer como un rayo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, no creyendo aún ellos en fuerza del gozo y de la admiración. Estaban gozosos y admirados, fuera de sí, no podían creer. Les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo comió. Uno dice, ¿cómo va a comer el cuerpo glorificado? Sí, no hay problema. Él puede hacer la digestión o no. Lo puede mantener en el estómago o en donde quiera. No necesita comer o si quiere come. O sea, es un dominio completo, absoluto, sobre la materia que nosotros conocemos. De esa materia glorificada, espiritualizada con un alma glorificada. Hay un dominio de la materia muy grande. Algunos dicen que va a haber comida en el cielo, porque si Jesús comió, yo creo que no. Comió para darle confianza a ellos, comió para que vean que es un cuerpo distinto, pero también igual, no muchas cosas. Tal vez sí, ojalá que haya una comida, ¿verdad? Todo asado argentino, desde el desayuno hasta la cena, con un poco de tequila y unos tacos. El cordero asado. Y le dijo Jesús, sigue hablando con ellos, se sienta, los mira todo. Tiene una característica, se los digo porque sé por qué se los digo. Él mira, se sienta así, están todos, y empieza a mirar así, pasito. Los mira uno por uno, se los digo, que eso lo hace. Uno por uno, uno por uno. Pero lo mira con un amor y todo el tiempo que necesita, no se apura para pasar al otro. Lo mira y todos están esperando, que me toca a mí, me toca a mí. ¿Eh? Va mirando así, me toca a mí. Lo va mirando y no mira al otro y cambia para allá. Y uno se siente, y a mí no me miró. Y sigue, y lo guarda para el final, después va y miró al que faltaba. Es típico de Jesús. Se los digo que es así, créanmelo. Les dijo, esto es lo que yo os decía estando aún con ustedes, que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Y cuando mira al último, porque se hizo una travesura, le mira así, se queda viendo y se sonríe un poquito, así se queda, y más que nada, mucho tiempo, ¿eh? Y se queda, el otro se queda feliz. Entonces les abrió, perdón, vamos a ver, y les dijo, Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran la escritura. No le abrió así la inteligencia, ¿verdad? A ver tu cabecita, ¿no? Les infunde un don especial al entendimiento, que se llama el don de entendimiento del Espíritu Santo, para que puedan penetrar el conocimiento que Jesús siempre les ha dicho. Pero todavía no vino en forma solemne y en todo su poder el Espíritu Santo sobre ellos. Pero sí les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados. La penitencia es en sus dos aspectos. Penitencia interna, es decir, penitente es el que está arrepentido y dolido de sus pecados, y penitencia también es hacer algo que la voluntad se vea privada, y como muriendo a un acto propio para hacer algo para otro, ¿no? Entonces, no es solo la penitencia que nosotros conocemos de hacer penitencia, un ayuno o lo que sea, sino es la penitencia interna. También, las dos, los dos aspectos. Entonces, para que se predicase en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados, y todas las naciones, comenzando por Jerusalén, a todas las naciones, ahora no solo Jerusalén, pero hay que comenzar por ahí, como hizo él. Vosotros daréis testimonios de esto, le dice Jesús. Yo os envío la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? El Espíritu Santo. Pero yo lo envío con mi Padre, porque procede del Padre y de mí. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ambos lo envían. Pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Le faltaban 50 días. Y si les está diciendo que se hagan un retiro espiritual en el cenáculo de 50 días, en oración, porque se quedaron ahí en oración y le pidieron a la Santísima Virgen que estuvieran con ellos, la necesitaban. Y ella estuvo ahí. Ya vamos a ver ese tema tan lindo, ¿no? Bien, entonces acá tienen todo esto. No se apuren en querer meditar y contemplar todo. Si se quieren quedar solamente cuando Jesús se llega con los discípulos de Emaús, o no quieren tocar eso y quieren tocar la aparición a los apóstoles, y también si quieren seguir, pueden ir a San Juan y leer, por ejemplo, que ya están en la madurez para hacerlo solito, se van a San Juan y leen la primera y segunda separada, que completa un poquito, y la parte de Tomás. Señor mío y Dios mío. Y dice Santo Tomás de Aquino, que comenta a Santo Tomás apóstol, dice, ¿cómo pudo ser que él haya hecho un acto de fe? Porque Jesús le dice que para creer, es necesario, si uno ve no puede creer. Creer es aceptar sin ver. Pero Tomás vio y metió el dedo. Entonces, ¿cómo pudo haber hecho un acto de fe si está viendo? Se pregunta Santo Tomás. ¿Dónde está el acto de fe? Y lo aclara. Tomás vio un cuerpo humano, el mismo de antes, resucitado. Es un hombre lo que toca, un cuerpo. Entonces, toca la humanidad y reconoce en ella la divinidad al decir Señor mío y Dios mío, las dos cosas, ¿no? Una usa el Kyrios, que también se reserva para Dios, pero también puede ser el Señor, y el Kyrios y el Zeus, Dios mío. Así que para especificar concretamente lo segundo, bien, para hacer una distinción. Bueno, dejamos aquí entonces esta contemplación tan bonita, ¿no?